Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 22 de marzo. En 1896 nace en Guayaquil el violinista Fermín Silva. Formó a sus hijos en la música, entre ellos Lucho Silva y su nieto Pedro Castro Silva, director de la banda de la Armada. Es compositor de himnos a instituciones y marchas. En 1898 nace en Loja el abogado poeta Pedro Víctor Falconi. Le puso letra al pasillo de Salvador Bustamante Celi como los adioses. En 1901 nace en el Cantón Cañar el músico compositor José Rudecindo Inga Vélez, creador de la bocina, danzante cañari, danza runa, sacrificio de las hijas del sol, Hawái y otras. En 1931 nace en Guayaquil el dramaturgo, actor José El Pipo Martínez Queirolo, el principal autor dramático del Ecuador. Ha escrito Goteras, Requiem de la Lluvia, demostración del monólogo de 1962. En 1932 nace en la Hacienda Santa Lucía del Cantón Palenque, Los Ríos, el guitarrista, cantante, compositor, fotógrafo Fausto Ramos. Es el creador del pasillo Tu Retrato y del pasillo Quevedo Lindo. Tierrita hermosa de mi Ecuador, en tus campiñas. En 1937 nace en Ambato la segunda voz y guitarra del trío Sensación, Héctor Oviedo. Con su hermano Raúl y Noé Morales en los años 70 hicieron el trío. Tienen de éxito el pasillo Elegía, Amor Sublime, y el Yarabí, Una Espina y Una Flor. Me hicieron llorar, hay en tu mirada inocente y pura lo que yo... Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.